que en un santiamén movía una montaña con un vigor que hoy a mí mismo me extraña. Debo admitir, en fin, que algo me debilita, tal vez sea la edad, tal vez la kriptonita. Volaba tal que así sobre los rascacielos. Qué periodista audaz no compartió mis vuelos. Tal vez sea la edad, tal vez la kriptonita. Hoy vuelo en metro y ya ni el pito me levita. Y veía a través de opacos sentimientos imágenes que os di en muy contados cuentos. Tal vez sea la edad, tal vez la kriptonita. Hoy solo quiero ver mi serie favorita. Sembraba por doquier el bien y a los villanos les daba tal pavor que les salían granos. Tal vez sea la edad, tal vez la kriptonita. Ante el lobo feroz, hoy soy Caperucita. Fue fácil para mí, con mis superpoderes, gozar del buen amor y muchas más mujeres. Tal vez sea la edad, tal vez la kriptonita. Hoy no tengo con quién, nadie me solicita. Arriba, corazón, y a ver si contraatacas. Si es cosa del utor, prueba con espinacas. Si es cosa del reloj, hazle una cancioncita. Tal vez sea la edad, tal vez la kriptonita.